no me quieres. Qué poca suerte tuve contigo, mas es tu voluntad y no te detendré, ni te pediré. Creí en ti y me fallaste, tú me fallaste, mas ¿qué le voy a hacer? Así es la vida, pero no hay que llorar. Poca suerte.